cerveza por las esquinas, las canciones que cantan todas las niñas. O mato otro zumito de piña y échale un poquito de ron. ¿Qué te pasa? ¿Estás borracho? Estás en nuestro bar. Amigas de verdad, no lo pienses más, visita nuestro bar. La playa está lejos y no hay arena, pero esta noche saldrán las estrellas. En una mano tuya y en otra una botella. ¿Qué más puedo pedir? Viene lo chido, papá, porque ya empezó Chavorruqueando por Resistencia Radio. En la siguiente hora vamos a aventarnos el chal y cotorrear como dice la chaviza. ¿Qué onda, chavorrucos? ¿Cómo están? En otro lunes aquí de emisión de Chavorruqueando por nuestra casa Resistencia Radio. Lo que acabamos de escuchar es Visita Nuestro Bar de Hombres G. Una canción muy icónica para muchos y que marcó mucho en esa época. Y pues vamos a darle la bienvenida a Martín. ¿Cómo andas, mi estimado Peque? Muy bien, mi estimado Chovis, qué gusto volver a saber de ti este inicio de semana. Y hola a todos los chavorrucos, ¿cómo están? Espero que se le hayan pasado de lujo con esta lluvia nuevamente, ahora más rudas que las semanas anteriores. Y un agradecimiento también a nuestra casa, Resistencia Radio, que nos da la oportunidad de una emisión más. Y pues aquí echándole ganas, como siempre, Chovis, espero que también los chavorrucos. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, bien. Fíjate que ahora nos las pasamos, llevamos a las sobrinas, pude conseguir boletos para lo de Starter King. Okay. Entonces, nos llevamos a mi sobrina de parte de mi familia, a Leslie, y de parte de mi esposa a La Rojo, bueno, así decimos, a La Rojo, y nos tocó el escenario de donde están patinando en la última, en la cuarta entrega final de esta buena serie. Sí, es buena. La verdad no la he visto al final, me vi la primera parte, la primera temporada y pues la verdad ni me agradó tanto, pero pues sí he visto que causa mucha revuelta con toda la fanaticada de Stranger Things. Y qué bueno, me da gusto. Sí vi unas fotos que subiste ahí en Facebook, que andabas por allá y pues la verdad se veía muy bien los escenarios, ¿eh? Pues no eran muchos, pero siempre lo he dicho que hay cosas que hace Netflix como esto, que nomás era la pista de patinaje, una pista muy reducida. Habían cuatro máquinas antañas, que era Pac-Man, Arcade y como otras dos, Donkey Kong y no me acuerdo cuál otra, una de Pinball, las clásicas de Encestar, todo gratis, eso, la comida sí estaba medio manchadona, una hamburguesa 100 varos, pero, o sea, tenían pocas cosas, pero creo que lo que se, que de ahí se aplica lo de poco, pero con calidad, entonces... Ahí muy bien tío Netflix, ahí en esos escenarios. Qué bueno, te la pasaste súper bien. Sí, oye, sí, empecemos con la canción de Visita Nuestro Bar de Hombres G, ¿verdad? Así es, pues es el tema de hoy, ¿no? Hoy vamos a hacer un recorrido de bares, cantinas, antros y más. Los y muchas cosas. Tipos de bares, ¿no? Que hemos podido ir y que hemos tenido la oportunidad. Bueno, de entrada la esa de los hombres G me recordó cuando fue mi primer cassette, ¿sabías? De música, cuando ya te empezabas a definir como qué género empezabas a ver. Recuerdo que haber comprado ese cassette de los hombres G, que era el single, se llamaba single, creo que eran todos sus éxitos. Y estaba dentro de esos éxitos esa canción. De hecho, la portada me acuerdo que era como un collage de todos los discos de los hombres G. Entonces, es muy buen disco ese y muy buena canción. Y pues sí, tocando el tema de los bares que hemos ido, yo creo que los chavorrucos no nos dejarán mentir. Todos hemos ido a distintos bares que han sido, que siempre hay como que bares para cada cosa, ¿no? Como, no sé, vamos a un ejemplo ahorita, el de... cuando vamos a chelear, cuando nada más es un bar para ir a chelear, ir a platicar y nada más, ¿no? Sí, o sea, tal vez. ¿Qué te parece si en esta primera sección como que nos enfocamos a los bares que tal vez después de la chamba te vas a echar una chelita a algún bar o un billar o una cantina, ¿no? Que yo creo que es más bien este es primer... Ay, ¿tema? Se me fue. El primer tema puede ser ese, ¿no? O sea, como de ir con los amigos de la oficina o de tus compas, que así de, vamos a echarnos una chela rápida y porque tenemos cosas que hacer. Entonces yo creo que en esta podemos hablar de eso. Fíjate que yo creo que sí, efectivamente. En estos no pueden faltar en la rocola. Hombres G es de ir y ponerlo en la rocola, ¿no? Claro, de hecho siempre ese tipo de bares son como que sí está el ruido, pero no a tanto. O sea, así como que bájale porque estoy platicando con los amigos. Ya sabes, pides ahí la botanita, la cubeta, ¿no? La cubeta o el tritón, como le llamen, o el misil. Entonces, como que es una tarde o una noche para pasarla bien con los amigos, platicando de qué tal el día, o si nada más es para relajarse. O sea, sí se pone muy bien el asunto cuando nos ha tocado ir. Nosotros ya ahorita, tú y yo y nuestros amigos, pues nos ha tocado más de ese tipo de bares, ya más de ir a pasártela bien y nada más, digo, no sí, pasa. Sí, que tal vez, efectivamente, que tal vez la música ya no es lo que te interesa, sino como que está de fondo mientras estás platicando con tus compas, ¿no? O, exacto. Ajá, o sea, así, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hace mucho que no te veía. O en la oficina quejándote del jefe, no, hijo de la fregada, se pasó, o algo así, ¿no? O sea, como que tu mente, en lo que te callas, está tarareando, pero estás atento de la plática, ¿no? Sí, ¿sabes? Tuve la oportunidad de ir a varios bares, tuvimos la oportunidad de ir a varios. Y recuerdo uno que estaba ahí bueno, nosotros íbamos, cuando estaba trabajaba en un call center, ahí por la del Valle, recuerdo que había un barcillo ahí, y terminábamos de nuestra jornada, y nos íbamos a ese bar, y se ponía bueno, la verdad, yo sinceramente cuando trabajé en un call center, para mí era como que la segunda parte de la escuela, amigo. Yo lo vi así, nunca lo vi como un trabajo, lo vi como si fuera la escuela. ¿El call center? Sí, me acuerdo que me la pasaba muy bien, pero era así como que viernes de quincena era de salir y nos íbamos al barcillo, ahí un barcillo que estaba ahí por la del Valle, ¿sabes por dónde era? Casi por el Parque de los Venados, no recuerdo el nombre bien, pero le decíamos Don Puma al señor. y vendía este pulque también y sus cervezas, y había música y había una rocola, y me acuerdo que eran 3 canciones por 10 pesos, creo, o algo, o 3 por 5 pesos. Sí, no, sí, sí, bien. Más bien era eso, 3 por 10 pesos, ya. Exacto. La que decías, ya la que era cara era 2 rolas por 10 pesitos, ¿no? Esas sí ya eran las que decías, chale, sí me duele. Fíjate que yo de mi trabajo realmente, pues nunca he ido como con tantos compas a pistear. Solo cuando trabajé ahí en el Secasijuc, que más bien pisteábamos adentro de la escuela, porque pues ya ves que era la escuela y pues ahí pisteábamos, ¿no? Sí, claro. Pero realmente pues es que no, o sea, es con los del, cuando trabajamos en el reclusorio, sí, sí salíamos, igual eran unas chelas ahí afuera, pero pues era como una tienda clandestina, güey, que nos dejaban pasar y echar chela. Pero más bien yo me acuerdo que iba yo más a escuchar como que de fondo la música a la pulquería de esta, la del Pifas, güey, a la hija de los apaches. Ah, claro. Ajá, entonces. Ahí, ¿quién no fue ahí a la avenida Cuauhtémoc, ¿no? Exacto, sí, o sea, creo que es una de las, pues de donde podemos escuchar este tipo, ¿no? O sea, que vas con tus cuates, vas a platicar, vas a echar coto, vas a, tal vez sí a poner 1 o 2 rolas, pero que no es a lo que vas a escuchar música, sino que vas a, pues a pasártela bien un rato, a desestresarte saliendo de la escuela o algo así, ¿no? Sí, de hecho, pues oye, o sea, te conté la del call center, pero pues entre nosotros ya sabes que íbamos a cada bar que íbamos o billar, y pues poníamos rolas muy buenas, que en el transcurso de la, pues sí, de la peda, estabas ahí escuchando. Recuerdo que poníamos Café Tacuba, Maná, Enrique Bunbury, ves que hubo un tiempo que estábamos con Enrique Bunbury también. Sí, dándole. Sí, sí. O sea, sí, son bares más como para platicar, ¿no? Yo siempre lo vi así como, ¿qué onda? ¿Cómo están? Pues apenas ahora en la Champions que se armó, pues ya ves que fuimos allá, un bar ahí en, creo que era Revolución, no recuerdo bien dónde estábamos. Uh-huh. Y igual, vimos el partido, pero había música, ya después de eso estaba la música. Y creo que estaba Maná, me acuerdo que estaba esa de Clavado en un bar, así canciones de actual, a la actualidad también, pero nunca falta esa de Lady Blue de Enrique Bunbury, Soda Stereo. Claro, claro, por sí. Ejemplo, yo de las de Hombres G, la que siempre tengo que poner es El Ataque de las Chicas Cocodrilo, ¿no? O sea, esa me gusta mucho, la de... como que ya un poquito más relajado, la de Lo Noto, la de Devuélveme a mi Chica es muy buena rola, ¿no? Sí, claro, de hecho los Hombres G siempre van a estar en rocolas, que hasta de cantinas así de mala muerte, y están esas canciones, porque ya han dado allá por esas cantinas así de, un día fui a la Merced porque íbamos a ir a ver un concierto de creo que iba a estar, no recuerdo bien qué fue, a dónde fuimos, pero fue con Carlo, y creo que fue el Drogas también, aunque no es porque vendía drogas o estudiaba drogas, sino porque parecía cara de dormido. Recuerdo que fue un sábado que iba a estar Julieta Venegas en el Zócalo, no recuerdo qué era de varios grupos que iba a estar, y a nosotros nos gustaba, nos mamaba Julieta Venegas, pues estaba bien guapa en esa parte de su disco, creo que el disco de Sí, de cuando se volvió como que muy poperona. Ajá. Nos mamaba, o sea, yo decía, no manches, tengo que ir a verla en persona, a verla bien en concierto, y se prestó la oportunidad un sábado que fuimos al Zócalo, y pasé a una cantina ahí en la Merced, ahí entre Pino Suárez y la Merced. Ajá. Nada, llegamos como a las 2 y el concierto empezaba como a las 7, 8 ahí en el Zócalo. Toda la tarde estuvimos ahí chupando cerveza, me acuerdo que estaba la cubeta como en 50 pesos, te lo digo sinceramente, Yo a esas entré como 2 veces, así, bueno, ya ves que por el puesto de mi mamá que nos mandaba a la Merced a comprar dulce, yo como 2 veces sí me metí, porque yo pasaba y los veía salir así con su michelada, así, pero de esas hasta de comercial, güey, que se escurría la gotita, así las veía y dije, no, güey, tengo que meterme, güey, a chingarme una, güey, ¿no? Pero la neta sí estaba más al tiro de ver qué es lo que estaba pasando ahí, que estar escuchando canciones o algo así, porque pues aparte yo iba solo, güey. No, pero mira, hay toda una cosa, Chovis, ¿qué no veías ahí? Yo recuerdo que donde íbamos era en la cerrada esa de ahí de San Pablo, una cerrada, y había pasarela de sexoservidoras. Ajá. Y nosotros, todos los hombres sacaban sus sillas para para verlas, ¿no? Cómo daban, sí, las vueltas, ¿no? Pero nosotros estábamos más en la chela ahí platicando, y yo decía, ¿qué tanto se asoman, no? Y ya las veías y dices, ah, sí, está bien ahí, está bien. Y sí, nosotros, claro, echando chela y esperando ahí a la hora del concierto. O sea, era tanto nuestro mame por Julieta Venegas que no teníamos ojos para otra cosa, que ya cuando dieron las 7, vámonos para el Zócalo, pero íbamos bien pedos. Y me acuerdo que puse esas canciones creo que puse de Lady Blue, recuerdo bien, y creo que una de Los Hombres que también, porque pues no pueden faltar, y obviamente los bares que vas así nada más a platicar, son de base que las tienes que escuchar. Si no las pones tú, las pone alguien más. Exacto, yo creo que de base es Hombres G, Soda Stereo, Enrique Bumburi, Maná, Café Tacuba, Los Liquids, Moenia o esos, ¿no? Fíjate que a mí de Maná hay una que me gustaba mucho, que se llama, no, bueno, salía en una telenovela, creo que era argentina, de unos niños que jugaban fútbol, güey. La de Hoy Te Quiero Más Que Siempre. Ah, ya, sí, sí. Pero sí, era una telenovela que jugaban fútbol unos niños, güey, que no era ni mexicana, güey. No era ni esa canción? Sí, güey. Y era muy buena, salía en el 11 los domingos. Okay. Y sí, ¿sabes cuál me gusta mucho? El Muelle de San Blas, güey, de Maná. Y esas obvio, ya son las tristonas, ya cuando vas allá a tirar el chal un rato, allá a llorar un poco, que recuerdo que en alguna ocasión, alguno de nuestros amigos, no me acuerdo, que le cortado a su vieja y pasó por nosotros y fuimos a echar chela con él para que pues se alivianara, ¿no? Que bajarle la sí, subirle la moral un poco, ¿no? ¿Sabes cuál? Pues o sea, también ahí en ¿cómo se llama? En las cantinas estas que están ahí sobre, saliendo del metro Insurgentes, donde está Avenida Chapultepec. Todas estas, o sea, ahí llegan una mezcla como la que estábamos platicando de las tribus urbanas, porque hoy es de todo. Puedes estar escuchando Pepe Aguilar y la siguiente rola es Moderato, y la que sigue es José José, y la que sigue es Café Tacuba. Sí, una electrónica. Ajá, exacto. O la que sigue ya es una de gay, y o sea, eso está chido, pero porque escuchas de todo, güey. De hecho, chavos rucos, pues supongo que ustedes deben de tener ya un bar ahí consentido, que ustedes ya lo quieran, que era de base ir a cada rato. Y yo recuerdo uno de los bares que teníamos consentidos, ¿te acuerdas el bar del Time? Sí, claro. Fíjate tuvimos como varios, ¿no? O sea, hubo un rato en que le pegábamos al del Nico, el Nico's Bar. Ah, también, ese bar estuvo. Pegábamos al Excalibur. Luego ese nos también fuimos a este que dices, al Times, y luego nos íbamos, como lo estabas comentando la otra vez, que acabamos la reta y nos íbamos hasta la calle de sobre Insurgentes, por donde está Liverpool o el Sears, a comprar las gomichelas. Que desafortunadamente ese bar siempre estaba lleno cuando íbamos, y también me daba pena porque pues íbamos en short, íbamos con el balón en la mano y pasando a comprar las gomichelas porque apenas comenzaban a estar de moda. Güey, pero wey, ¿cuánto le dejábamos de bar? Éramos como 12 cabrones, güey. Sí. O sea, y nos las echábamos y ya, bueno, va y nos vamos. Y ya, o sea. No, o sea, pues yo con mi cara toda penada y con mi short y mi playera de fútbol todo sudado y chicas bien lindas ahí en las bancas, y nosotros así como cada dame una de tamarindo con gomitas de pandita y echa el chile limón, y cada de no mames, güey. Sí. Ni con ganas de que se nos acercara porque había puro, pues era pura condesa, ¿no? Pues era la condesa, ¿sí? Pues así con cara de no mames, cabrón, viene todo apestoso, todo fodongo, de jugar la reta, y ahí vamos por nuestra chela, y nada, las chavas ahí con cara de que, estos qué tipo salieron y de dónde vienen, a qué. Pero el don nos atendía bien. Sí, El don siempre fue muy buena onda, ¿no? Hasta nos decía, chúpale para que te sirva más. Sí, exacto. Como licuado. Exacto, exacto. Pues vámonos por una cancioncita de esos tiempos, ¿te parece? Sí, justo era lo que te iba a comentar, que hay que irnos con unas rolitas, y también pues hay que decirle a los chavos rucos que pues tal vez vamos a tener alguna falla ahí en la transmisión, porque pues con esto que está lloviendo, pues a veces ya saben que esto del internet es obra del diablo y se puede caer, se oye, nos oímos robotizados de repente, pero pues aquí estamos tratando de hacer nuestro mayor esfuerzo para llegar a sus oídos y hasta sus casas, que nos hacen el grandísimo favor de dejarnos estar ahí, ¿no? Entonces, pues sí, ¿qué te parece si nos vamos con una rolita? Sí, claro, vámonos con una rolita. ¿Cuál vas a poner? Vamos a poner, pues, de estos grupos que estábamos hablando, que creo que ni hablamos, nos dedicamos más a contar briagas. Pero de acá la briaga, pero no. De esos bares de donde nada más vas a hablar, nada ajá, más exacto, vas a platicar, exacto. Es algo muy relajado, por eso no contamos tantas anécdotas, porque pues nada más eran bares para ir a platicar, y pues vámonos, cada quien medio entonado, ya la terminábamos en casa de alguien, pero ese tipo de bares, todos los chavorrucos deben de tener su favorito, se los aseguro. Exacto, pues vámonos con una que no puede faltar en alguna rocola o en alguna cantina, que es una de Soda Stereo, música ligera, y pues Lady Blue, que sé que te remama Enrique Bunbury, entonces pues no lo puedo dejar pasar. Sí, de hecho le mando un saludo a Arturo, que fue el que nos metió a Enrique Bunbury trabajando en las fotocopias, y le agarramos cariño, que ya ahora ya casi no, ya la verdad ya lo dejé por un lado, la verdad ya ni sé en qué disco se quedó bien. Pero se la dedicamos a Arturo, si nos estás escuchando, esta va para ti, amigo. Pues bueno, no se diga más y ahorita regresamos a Chavorrucando por Resistencia Radio. Venga. Durmió al calor de las más A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Hoy voy a empezar. Hoy es el comienzo del final. El cocodrilo, astronauta soy en órbita lunar. Todo es mejor, la lluvia de asteroides ya pasó, no fue para tanto y desde aquí todo es insignificante, nada es tan preocupante y el espacio es un lugar. Vacío se te leiré. Observaba el infinito. Llamando a la estación, perdemos combustible y la tripulación se quiere despedir desde aquí. Esta grabación a falta de algo mejor, la soledad es un lugar tan vacío sentir. Leiré, leiré. Pues aquí estamos de regreso, Chovis, con las mismas con las canciones, ¿cuáles mismas? Con las canciones de Soda Stereo y de Enrique Bunbury. Fue una rolona, no, no, me acuerdo que cada bar que íbamos siempre debían de estar, ¿sí o no? Sí. Y fíjate que de Enrique Bunbury, ya ves que hubo un tiempo en que también me metía. Ya sabes que yo le hago a todo y a nada, güey, ¿no? Igual que tú. Entonces, me metí a unos cursos de fotografía y todo. Y en el Vive Latino le saqué unas fotos a Enrique Bunbury que hasta yo dije, no mames, fíjate, si aprendí algo, güey. ¿No? Se las voy a mandar. Ajá. Sí, que sí, dije, no, sí, me quedaron machín. Me quedaron machín. Es que esas canciones siempre debían de, siempre son de base en todos los bares. Y de verdad que a mí, yo recuerdo que cuando iba a bares, ahí estaba mi moneda de 10, una de Bunbury y una de Café Tacuba. O si estaba de moda alguna en electrónica que me gustara, sobres. Me acuerdo que algunas estuvieron los Tiesto, recuerdo que me gustaba la electrónica, pero ahorita un poco más adelante vamos a hablar de ese tipo de bares. Y algo que me acuerdo bien, no sé si te acuerdas cuando íbamos a los bares de la Zona Rosa, que eran más de música en vivo, que ahí no es tanto para ir a platicar, que era más como para escuchar las bandas. ¿Sí te acuerdas? Sí, exacto. Pues, o sea, yo creo que sabes a lo que vas, ¿no? Por ejemplo, si vas a ahí, como dices, a Zona Rosa, Cueva de Lobos, ¿cómo se llamaba? Había otro, güey. ¿Era el No. Yuppies donde se ponían estas Sí, las Místicas las Girls. místicas? Sí, de hecho, fíjate que ella sí les pegó duro, ¿eh? Sí le dieron duro. Y más la guitarrista esta, ¿cómo se llama? Black Cat, Cynthia Black Cat, algo así. La tengo ahí como amiga del Facebook. Ni al caso yo, o sea, nada más la tengo y me aceptó. Pero de verdad que la chava sí le ha echado ganas. He visto que sí ha aprendido bastante. Luego he visto que ha andado por todos lados y ya hasta da clases de guitarra y todo. Y ella era una de las de ese grupo que daban puros covers, si te acuerdas, que cantaban mucho al de Metallica y así de los Doors, canciones muy buenas. Y ya es que hasta se salían al patio ahí de Génova y Ajá. se ponían a hacer el solo de guitarra y nosotros ahí encantados, ¿te acuerdas? Igual de pandrosos, de con nuestro balón y recién jugado. Pero Sí, sí. pero ahora estábamos allá afuera. Sí, efectivamente. Y se oían las Místicas y en Cueva de Lobos se oía siempre en los Doors, ¿no? Los Doors, Exacto. YouTube y todos esos güeyes. Sí, pero la verdad que reconozco que hay bares muy buenos. Hubo uno que fui cuando estaba trabajando ahí en una compañía de seguro. Recuerdo que nos llevaron ahí bueno, salimos y fuimos a seguir ahí por la Condesa, ahí antes del Six-Tix, se llama algo, el Six-Tix, que era así como que de. Por ahí era un barcillo y tocaban muy bien. Habían chicos que eran muy buenos. La verdad, recuerdo que ya la verdad yo andaba ya pedísimo. O sea, sincero. O sea, yo ya andaba bien pedo. Ya nada más estaba ahí cantando las de. Recuerdo que en ese tiempo cantaban esas de Maroon 5 y el tipo sí cantaba bien, ¿eh? La verdad que cantaba muy bien. También eso, También había otros que cantaban. hay que reconocerle a algunos grupos que tocan muy bien y las interpretan muy bien, güey. Y hay otros que dices, Claro. no mames, güey, mejor no toques, güey, pasa y te doy mejor varo, ¿no? Y que también está chido eso. Yo siempre lo he dicho que está muy bien el que toquen y pasen a las mesas a, pues, lo que les quieras dar, ¿no? O sea, 10 pesitos, 15, 5, lo que sea tu santa voluntad, pero siempre y cuando toquen chingón. No, fíjate que ¿Te acuerdas? nosotros teníamos unos amigos de acá de Azcapotzalco que ahorita me acuerdo cómo se llaman y hacían un Halloween, güey, no mames, se ponía bien chingón, güey, y se dedicaban a puros covers, güey, ¿no? Se dedicaban a puros covers, y el Halloween, o sea, la entrada no te cobraban, y ya si de repente pues ahí les querías dar algo, pues estaba chingón, pero tocaban poca madre, güey, poca madre, y se dedicaban más a la secta core, o sea, hacían covers de la secta core, de Panteón Rococó, de Los Fabulosos Cadillacs, pero esas de Los Fabulosos Cadillacs, güey, sonaban igualito, cabrón, igualito, Ah, porque está poca madre. aparte eran un chingo de cabrones estos güeyes, que no me acuerdo cómo se llamaban ahorita, güey, pero eran como unos 10, 12 cabrones de tocando, güey. Y hay un bar Claro. al cual nosotros de repente vamos, que les llevo ahora mezcal, que se llama La Cabaña Beer, allá en algo de La Paz. Se me acuerdo. ¿Hasta allá por Santa Marta, todos esos rumbos? ¿Pantitlán? No, por acá por Tlalnepantla. Ah, ya. Más bien, y tienen una banda de cajón que también, güey, no mames, tocan poca madre, pero esos güeyes me gustan mucho cómo tocan las de los Caligaris y la de los, y la de los Auténticos Decadentes, güey, tocan muy chingón, güey. Yo esos dos son las bandas que digo, mis respetos, güey, que tocan covers. Y ahora se ha puesto mucho de moda en que tocan y llevan bandas de covers en Perros y Burros, güey. No sé si ya sea así de cajón o siempre ha sido así, pero de repente hemos ido a comer ahí, mi esposa y yo, y con el vecino y así, y tienen una banda de covers que toca bien chingón y se dedica a esos, güey, a The Doors, de Rolling Stones, de Guns N' Roses, que la neta, pues sí me la sé, no me preguntes qué digan las rolas, porque no tengo ni idea, pero sí tocan muy chingón, güey. Pues es que al final todos los buenos grupos, yo creo que también todos empezaron con covers, ¿no? Todos los buenos grupos, cuando antes de ser tan famosos, pues empiezan con covers, ¿no? Y yo fíjate que recuerdo cuando iba en la prepa, me acuerdo que alguna vez fui con unos amigos a hacerle segunda, a hacer covers de música, pero no me gustaba tanto. Fuimos ahí por las islas de ahí de CU. Me acuerdo que iba a tocar yo la guitarra con unos amigos, pero tocaban mucha música anarquista. Entonces a mí, pues la verdad, no me agradaba eso, pero con tal de ir a hacer la segunda. Pues sí, a sentirte que tocas en un grupo, pues iba a tocar. Y yo, ajá, así con cara de, bueno, pues ni me gustaba esa música, pero nos pagaban con boletos del metro, imagínate. Ten tus 10 boletos del metro para la semana. Exacto, pero sí se ponían buenos. Y ya ahorita de adulto, me acuerdo que una vez fuimos a un bar, ¿no? ¿Te acuerdas que fuimos allá por Constitución? A un bar de rock, que era como de rock pesado. Sí. No, pero era por Calzado de las Bombas, güey. Ándale, algo así. La verdad yo andaba pedo, pero me acuerdo que fuimos y de ahí acabamos en una de Vaqueros. ¿Te acuerdas que hasta creo que tenemos foto, ¿no? Que sí. Algo de como una cabaña de madera y sí, era de puros vaqueros, ¿no? Algo así. Sí, ¿no? Sí. ¿Sabes qué cantina les tengo que recomendar a todos los chavorrucos que no pueden dejar de ir? Aparte de que se come delicioso, güey, y tocan puros covers. Se llama La Mascota, güey, ahí en el centro histórico. Súper recomendada, chavorrucos, ¿eh? Neta, vayan los fines de semana, un chamorro, güey, enchulada, güey, de pinche chamorro, güey. ¿También de qué tipo de cover? Porque si me dices que es rancheras o de No, tocan pues tocan de todo, güey, de todo, o sea, de todo, desde que te estoy diciendo que te tocan The Doors, te tocan y es un ruco, güey, o sea, es un ruco, más chavorruco que nosotros, pero te toca desde... cualquier género que tú lo quieras pedir, güey. Neta que ese es el único, güey, que le piden una rola y no te sale con la pendejada de, no, esa no la traigo en mi repertorio, ¿no? Ese güey. Es que mira, si vamos ahí de historias cómicas de ese tipo, me acuerdo que alguna vez fue en la prepa o una fiesta y que era que había un grupo que tocaba puros covers, así igual, pero ya sabes, Lamento Boliviano, ¿cuál más era la de? Una de Café Tacuba, pero la de base, creo que era la de Ingrata. Eres, o sea, ¿no? Sí, las básicas. Ajá. Y recuerdo que un amigo que también tocaba estaba diciendo, no, ya me tenía hasta la madre, te lo digo en serio, Chovy. Yo estaba así con mi caguama y de que, ah, no, pues sí, disfruta, ¿no? Ahí viendo cómo canta. Y él, no, es que no le está dando dos, tres jales al bajo y dos, es que yo le doy dos, tres, pues cabrón, métete a tocar, cabrón. Pero ya así como que mi compa y yo con cara de, ah, bueno, mames, pues estás escuchando ahí la rola. Y sí, la verdad tocaban, pues, la verdad, más o menos, la verdad, no te voy a mentir, si se les iban las cuerdas. Pero cabrón, mi compa, bueno, era mi amigo, era un conocido, estaba necio con que, no, es que yo le toco dos, tres, dos, no sé qué chingado estaba diciendo, y yo con cara de... El puente, cabrón, te falta, o sea, el puente. Sí, yo así, ya, cabrón, güey, si no estás tocando tú, ni modo, cabrón, déjalos en paz, ¿no? Y luego le pedimos esa vez, me acuerdo que salió con una tontería a uno de ellos, que le dijo un amigo, oye, ¿te sabes la de Lamento Boliviano? Y dice, déjale, pego un boliviano. Y yo así con cara de, güey, no me... Discúlpame, no... Tiembla, Franco, Escamilla, tiembla. Así que acá de, no, no seas mamón, güey. O sea, te estamos pidiendo si te sabías esa canción. Y na, ni al caso, güey. Pero bueno, cantaban de todo un poco. Ya me acordé de la banda que te digo de que hace, que tocan y que hace el Halloween. Se llaman Los Abundia, güey. Los Abundia, tocan poca madre. Y la cantina que te estoy diciendo está en la calle de Mesones, güey. En la calle de Mesones, ahí. Esa sí está súper recomendada. Y pues yo creo que de estos grupos de que estamos hablando de covers, yo creo que pues Miguel Mateos es otro de los que no puede faltar de que les hagan unos covers, Andrés Calamardo, Babasónicos, Molotov, ¿no? O sea, son de cajón que, como lo acabamos de decir, que van a sonar porque tienen que sonar con alguno que esté aventándose covers, ¿no? Como también, ¿sabes cuál creo que es que pegó también, cabrón? La de Molinos de Viento, ¿no? Ah, sí, cierto, de Mago de Oz, ¿no? Ajá. Exacto. Sí, hasta bailábamos como duendes, me acuerdo que... ¿Como ¿eh? Duendes? Sí, te colocaban de un brazo a otro brazo y tan, taran, tararara, sí, taran, sí, taran, sí. Y ahí levantando las patitas, y sí, esos eran de base, igual al de ¿cómo se llama este señor? Ay, cabrón, el que estamos hablando de Enrique Bunbury, el ajá. Tema es que mucha gente pues no le da los saltos que tiene la voz de él, pero de ley que siempre estaban esas canciones... Y también, fíjate que una vez fue una donde estaban tocando de una persona que se llama Carlos Ann, que es muy bueno también, que me hace suena, muchos duetos bueno. Sí, hace duetos con Enrique Bunbury, hasta tienen un disco muy bueno que se llama El Tiempo de las Cerezas, no, se llama, sí creo que es El Tiempo de las Cerezas, es El Tiempo de las Cerezas, sí, se llama así el disco, si no ahí es, ayúdenme chavos rucos, pero... recuerdo bien que había un chavo que cantaba como él, o de La Ley también, ya sabes. Ah, ahí, obvio, güey, sí es cierto, güey, La Ley. Sí, yo a iba. Mí esa pinche banda nunca me gustó, güey, nunca, güey. ¿Cómo crees? Si fue mi primer grupo. Sí, sí me acuerdo, imaginé. Sí me acuerdo que a ti que te encanta, que te gustaba mucho La Ley, y luego ya Beto Cuevas, ¿no? Que se separó, pero no, güey, o sea, sí. su voz me es muy castrante, güey. No, fíjate que yo conocí a estos compas por mis primos. Una vez llegué a su casa, así de que, mira, no conoces La Ley. Le dije, no, a ver, ponla. Y ya sabes, te encanta, te mama, te lo traes para acá. Y fue, si algo recuerdo bien de La Ley, fue mis pioneros para poder tocar la guitarra. Porque recuerdo que yo todavía ni sabía tocar guitarra y compré un guitarra fácil. Y me acuerdo que me aprendí todo el MTV Unplugged, porque luego ya ves que no haces nada, que andaba de Nini. Luego ajá. Me la pasaba, en la casa, en mi casa, y me encerraba en mi cuarto por más de toda la madrugada, me la pasaba toqui toque el Unplugged. O sea, llegó un momento en que yo ya me sabía todas las canciones del MTV Unplugged en guitarra, tanto arpegiada como en rasgueo. Y yo decía, ya no seas mamón, Martín, ya párale de mamar, ¿no? Pero me la sabía, y te digo, la verdad reconozco que son pioneros, y cuando iba a ver cover de ellos, sí me quedaba para ver qué tal si rifaban. Y sí. La verdad, sí, habían unos que sí rifaban. ¿Cómo ves, amigo? Pues, no, pues está de lujo. Pues fíjate que te voy a dar un dato innecesario, pero que todo rockero... Ajá, que sí, a huevo, que todo ruco, que todo chavorruco, que nos gustan los Babasónicos, tenemos que saber, ¿sabes de dónde viene el nombre de Babasónicos? No, ¿de dónde? No, bueno, ahí te va. Se supone que el nombre es un juego de palabras entre el gurú indio que se llamaba Saí Baba, y la caricatura de los supersónicos, güey. Saí Baba era como un, pues efectivamente, un gurú que sabía muchas cosas, güey, de la India. Entonces, como que a estos güeyes les gustaba ese pedo, y los supersónicos, entonces tomaron Baba Sónico, y de ahí se quedó el nombre de Babasónicos. Órale, bueno, muy buenos datos de algo que no queremos saber, pero que sí. Pero tenemos que saber, exactamente. Tenemos que conocer. Pues vámonos con otra canción, amigo. ¿Qué te sí, parece sí, sí. Para que sigamos como si fuera en el bar? Sintiéndonos así como que vele a poner a la rocola, amigo. Exacto. Vamos a poner, yo creo que estas dos no pueden dejar de sonar, y yo creo que en cualquier parte del mundo donde esté un mexicano, tiene que sonar Give Me to the Power de Molotov, ¿no? Creo que esa se volvió un himno en cualquier mundial que van todos los mexicanos, que por favor en este mundial no hagamos alguna pendejada, mexicanos que obtengan el dinero de ir. No hagan una pendejada, por favor. Y pues, Light Me Fire, ¿o cómo se llama Light eso? Light Me Fire de los Doors.

tonight to set the night on fire. The time to hesitate is through, no time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Through, no time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Aquí estamos de vuelta en Chaburruqueando con las canciones que acaban de terminar, que es Jimmy the Power de Molotov y Light My Fire de The Doors. Que esa canción, a donde quiera que vayan chaburrucos, en cualquier bar, si no está esa canción a medianoche, no es un bar bueno. La verdad, no vale la pena ese bar. Tiene que sonar esa de The Doors, sí o sí. Y esa ya es como para cuando ya está la peda ya casi a la mitad, que ya andan más bajoneados, ya pasó la euforia. Y ya están así de que, pues ya nada más dame más o menos la caminera. ¿Sí o no, Chavis? Exactamente que sí. Y en todas cantinas, ¿eh? Esta yo creo que pega en cualquiera, güey. En una de fresas, en una de mala muerte, en una de todos los amigos, en de covers, entra esto, güey. Sí, claro. Es de las... ¿Quién sabe por qué a todo el mundo? Pero les mama esa rola. Y de verdad que sí está buena, pero dura un buen, la verdad... que sí dura un buen en esa canción, y llega un momento en que dices, ya no sé ni lo que está diciendo, pero pues regularmente siempre la he escuchado ya cuando ya estoy en mis últimas de la peda, ya cuando digo, ya vámonos para seguir, ¿cómo ves? Sí, efectivamente, exactamente. Otro de los bares en los que me ha gustado ir, y no sé si, bueno, ahora que hablo, que fuimos a la Champions, es cuando vamos a ver partidos, ¿te acuerdas cuando antes, esto ya tocando el tema de Chaburruqueando, cuando iban los partidos de la Libertadores, ¿te acuerdas? Que eran entre semana. Ajá. Y que le tocaba a los equipos mexicanos ir a Sudamérica a jugarlos o a Brasil. Bueno, Sudamérica completamente. Y los partidos se ponían buenos, íbamos a los bares, ¿te acuerdas? El bar del Nico, que a cada rato íbamos a ver. Creo que en ese tiempo estaba de moda las Chivas, ¿no? Efectivamente, en ese bar del Nico, seguíamos mucho a las Chivas. Yo creo que fue el último gran desmadre o que movilizaba a la gente, güey, de un partido internacional, güey, ¿no? O sea, obvio que no sea la selección, ¿no? O sea, y no estoy hablando porque era el Chivas, no estoy hablando porque era el América, porque simplemente se apoyaban en ese entonces a cualquier equipo que estuviera representando a México, y las Chivas estaban haciendo un papelón, güey, en esa Copa Copa Libertadores. Pues una que yo recuerdo bien y me acuerdo que hasta iba a ver los partidos al billar, era cuando el Cruz Azul, ¿te acuerdas que llegó a la final contra el Boca? Uh-huh. Yo recuerdo que hasta estábamos ahí viendo en un billar los partidos y sí, la verdad se paraba toda la Ciudad de México, se paraba todo México, yo creo que se paraba por ver esos partidos, o cuando el América andaba, o el Santos, cuando le robaron allá en Argentina contra el River Plate. Yo recuerdo que ese partido no estaba en un bar, estaba en casa de un amigo y ya estaba bien pedo, estábamos en una fiesta porque creo que sus papás se habían ido y ya era fin de curso porque ya ves que era como por junio. Uh-huh. Y recuerdo que estaba en la casa de unos amigos y estaban chupando, o sea, era una fiesta, una peda, pero había baile. Y recuerdo que yo estaba viendo el partido, yo estaba así de, espérate, aguanten, déjenme, estoy viendo los penales, y ya ves que le robaron ese día al Santos. Ajá. Pero sí recuerdo haber estado en una casa de un amigo ahí, creo que era en la casa de Carlos, ahí por San Antonio Abad, pero también en los bares que hemos estado, pues ya ves, todas las Champions que nos hemos aventado, todos los amigos ahí, sí. En Buenavista, recuerdo una de la final de la Champions del Real Madrid contra el Atlético, no manches, nos dejaste ahí y el Alex y yo salimos bien fumigados, amigo. Sí, efectivamente, en el bar de enfrente, ya ves que no pudimos entrar, que era en la Fogata Norteña, que también ahí van muchos amigos hasta la fecha, en la Fogata Norteña, que ya ves que ya estaba llenísimo, entonces tuvimos, sí, que ir enfrente, que se llama Sol y Luna, pero en la prepa, en la universidad, yo iba mucho ahí con Dayana, ¿te acuerdas de mi amiga Dayana? Claro, le mandamos un saludo. Exacto, le mandamos un saludote a la Dayis. Ahí nosotros íbamos enfrente al bar de la Fogata Norteña y hubo un tiempo en que pusieron de promoción, güey, que durante el partido, ajá, pagabas, creo que 100 pesos, güey, te daban tu vasito de plástico. Sí. Eran como, pues como de jugo, güey, de jugo mañanero, ¿no? Como de medio, sí, litro. Sí. Y, o sea, toda la chela que pudieras pistear durante el partido, güey. No, va, casi te jalas el tambo ahí, sí, el garrafón, o sea, ahí completo. Salíamos pedísimos, güey, pedísimos de ahí, güey, hasta la madre. Pues una que recuerdo que en el bar del Nico, ¿no? Que fuimos a ver a festejar lo de Francia contra México en el Mundial. Ah, güey, salimos pedos de ahí. Yo tenía que ir a la universidad, me acuerdo que salí bien embriago de ahí. Sí, y fíjate que también me pasó algo muy cajeta, güey, cuando jugó, pues creo que fue no me acuerdo qué mundial, güey. El chiste que yo no fui a trabajar, y varios así, varias banditas no fuimos a trabajar, y fuimos a la cantina que se llamaba la Cantina de los Remedios, que estaba ahí a un costado del Ángel, güey, a un costado, y también sí, estaba chingón, porque pagabas tu comida, que eran como 250 pesos, y también todo el chupe en ese entonces era de 5 a 10 de la noche, pero como era el mundial y el mundial era en la mañana, entonces era el mundial y 2 horas más, ¿no? Pues no, pero, te acuerdas, pero ¿sabes cuál es lo cajeta? Espera, te voy a contar. ¿Sabes qué era lo cajeta? Que nos fuimos de pinta, güey, todos de la chamba, el piraña de trabajar, güey, y al otro día, güey, llego y me dice mi jefe, ¿dónde andabas? Y yo, me sentí enfermo. Ah, sí, todo mundo te vimos en la Cantina de los Remedios, salías al fondo festejando y yo así de verga, güey. Fue cuando nos dijeron que salimos en la tele, pues fuimos por ti al Ángel, ajá, con el Quique, sí, que fuimos, sí, que fue el partido de México con Sudáfrica, que empataron, y que y que fuimos por ti al Ángel, y hasta salimos en la tele que estábamos, nos preguntaron que qué opinábamos del partido, y yo, no, pinche Chicharo la tuvo, güey, que estábamos diciendo, ¿sí? Pero no, güey, no, a mí me dijeron en la universidad, oye, güey, te vimos en la tele en Canal 11, güey, no seas mamón, güey, sí. Y yo, ay, cabrón, dije, yo me acuerdo que trabajaba vendiendo, creo que era una empresa de casas, que vendíamos casas, y de esas, ¿sabes qué recuerdo de esa etapa, de ese mundial en particular? Yo entré a trabajar nada más para pagar el Sky, para ver todo el mundial completo, amigo. Y me acuerdo que íbamos a los bares, porque los partidos eran como de las 11 o la 1 o 2, y me iba con un compañero que se llamaba David, de ahí de la empresa. Nos íbamos a un barcillo así, que era una fonda, y nos íbamos a comer ahí nuestra hora de comida. Pero ya nos quedábamos hasta las 4, hasta el último partido. Me acuerdo que uno de Inglaterra contra Estados Unidos, yo cagándome de la risa de que ya veníamos oliendo puro alcohol y llegamos a la oficina y con cara de, ¿de dónde vienen? Tomamos la hora nada más que nos salimos a las 3. Nos salimos del cuarto para las 2. Me acuerdo que nos aventamos casi 2 horas y media de ahí en la fonda. Y yo creo que a muchos chavorrucos, ese tipo de ocasiones de cuando se juega México o cuando hay partidos muy especiales que todo México se paraliza, yo creo que tenemos todos nuestros bares. Porque he ido también al bar este ¿cómo se llama esto? De los Hooters. Y no se pone tan bueno, amigo, créeme. Es que ahí se no pone bueno el fútbol americano, güey. ¿Sí? Sí. Bueno, wey. A mí no me agrada mucho el americano, pero sí. He ido a partidos así de la Champions. Pues más vamos a comer. Ajá, exacto, pues más bien es eso. Y pues hablando de rolas de fútbol, pues tenemos la de que todo mundo la escuchamos y decimos la Champions League, que es la de We Are the Champions, de Queens, ¿no? Ah, claro, esa cualquiera que salga campeón o haya logrado sus éxitos, lógicamente esas canciones básicas, o sea, y más cuando ves que termina la Champions, colocan esa, pues ahí ves a todos coreando. Desde el inicio, ya ves que antes de empezar el partido es el himno de la Champions, y ya al final, pues obvio, tienen que sonar parches y metales con esta de We Are the Champions. Tenemos claro. La de los Fabulosos Cadillacs, la de la marcha del golazo solitario, una muy buena rola. También es buena. Exacto, y pues La Vida Es Una Tómbola de Manu Chao, que bendita sea Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, si te postulas, lo único que voy a hacer es agradecerte por todos esos buenos consejos que nos estás poniendo, que de verdad los extrañábamos todos, ¿no? ¿Te acuerdas que igual te acuerdas cuando estaba el Mundial de Sudáfrica, cómo sonaba la de Waka Waka? De exacto, Shakira? sí. Y que te voy a decir una cosa. Esta de Manu Chao, ya ves que se la dedicó también a Maradona, La Vida Es Una Tómbola. Sí. De Manu Chao, muy buena. Pero te voy a decir una cosa, del Mundial de Sudáfrica, la canción que estaba más chida era una que se llamaba de Wavin Flag, algo así, que era un morenillo con David Bisbal. Y yo creo que estaba más chida que Waka Waka, no me lo puede negar. ¿Sabes cuál está considerada como la mejor canción de los mundiales? ¿Cuál? La de Ricky Martin. ¿La Copa de la Vida? La Copa de la Vida está como la mejor canción de los mundiales. Pues es que esa fue en Francia 98 y recuerdo que sí estaba bien. La verdad estábamos bien enamorados de esa rola. Yo también, no iba a bares, estaba muy niño. Pero sí recuerdo que estaba muy padre esa rola. Y si algo ya empiezo yo a agarrar contexto ya de lo que es los mundiales, en el 94 sí tenía idea, pero ya el 98 sí ya sabía de qué se trataba todo. Y esa canción de la Copa de la Vida, en inglés o en español, estaba súper padrísima y te inspiraba, ¿no? Porque luego hasta, ¿te acuerdas? Luego las ponían ahí a lo lejos ahí en las grabadoras, o luego ves que se escuchaba ahí en los carros, luego yo recuerdo cuando jugábamos, que alguien la traía, o canciones así de fútbol para que claro. Te inspiraras. Pues pero mira, sí, te voy a dar otros datos innecesarios. Venga, a ver. Por favor, neta, mexicanos. Oye, bueno, ahorita voy a leer esto. Y por favor, no gaste nuestro dinero a lo pendejo mandando a la Guardia Nacional a cuidar a los mexicanos. Por favor, gobierno, no hagan eso. Pero bueno, ahí te va. En el 2014, un mexicano se aventó de un barco. ¿Por qué no? Paró toda la tripulación. Creo que también en el 10, amigo. Sí, bueno, ahí te voy a dar todos. Nelson Mandela, creo que alguien dice. Ah, no, por eso te voy a dar todos. A ver, venga. Jorge Alberto se aventó en el 2000 en Brasil. En el crucero. ¿Y por qué no? Paralizó medio mundo en ese momento, ¿no? Creo que este compa se murió. Sí, se murió. En el de Nelson, en el de Corea, en el de Sudáfrica, ¿por qué no? Vamos a ponerle un sombrero a Nelson Mandela. En el de Corea-Japón. No, en el de Alemania. Un ¿sí? compita llamado Evaristo Madero movilizó al ejército quedándose dormido en un búnker que el gobierno había acondicionado para 100 personas para que pasaran la noche. Este güey se quedó dormido y se quedó adentro. En el de Corea-Japón, ¿Por qué no? Si decimos, si aquí en México jalamos la palanca, ¿por qué no hacemos el del tren bala? Chingue su madre, a jalar la palanca. Sí, es cierto, y que no había pasado mucho, ¿no? Algo así. Exactamente. Que nunca había sucedido, ¿no? Nunca había sucedido, ¿y por qué no? Nosotros lo vamos y lo hacemos. Y el que me da más vergüenza de todos es el de Francia 98. Rodrigo Rafael Ortega, te llevaste el premio a la pendejez. ¿Qué hizo? Ay, nada más fue apagar el fuego eterno. Ay. ¿Y en Rusia no hubo nada? En Rusia, pues no me salió. ¿Dónde fue donde los acusaron de violación de acoso? Ah, en Rusia. Creo que en Brasil, en Rusia, ¿verdad? Ah, no, sí, fue en Brasil. En, no me acuerdo. En Brasil, donde a unos, Brasil, ¿no? Donde a uno. Diputados, ¿no? Algo, servidores. Se habían tocado a una mujer. Ah, bueno, México. Se supo, por favor. Escuché las reglas para los que van allá a Qatar. No se puede tener coito entre personas que no están casadas, güey. Entonces, no sé cómo le vayan a hacer para saber si están casados o no están casados, pero no se puede hacer eso, no se pueden besar, no se puede, lo único que se puede tener como afecto de amor es agarrarse de las manos. No, mira, fíjate que México siempre le pone sabor a los mundiales y más en vergüenzas. Ya me acordé que hubo en Rusia, ¿te acuerdas esto del youtuber este que agarró y le hacía ademanes a la bandera de Alemania, que según se la estaba torciendo ahí el... ¿Cómo se llama este youtuber? El rayito que le llaman, no, de Brian Show o algo así, no, que lo casaron no, no. haciendo como que se andaba torciendo a la bandera de Alemania. O sea, sí fue una mentada de pendejada que hizo este tipo, y más porque salió en sus historias en Instagram, pues imagínate. Entonces, sí me acuerdo que cada mexicano que vaya hace cada cagada, que sí, más hablan de eso que lo que participa México en el Mundial. Y bueno, pues es parte de todo esto. Yo creo que si los argentinos y los mexicanos no estuvieran, yo creo que sí se vería raro un mundial, ¿no crees? Pues sí, pero te digo que no vayan a hacer su pendejada que dijo este güey de... Es que no me acuerdo ni quién lo dijo, que iban a mandar a la Guardia Nacional a cuidar a los mexicanos. No hagan esa pendejada. Aquí ese dinero que se van a gastar, ocúpenlo para pavimentar todas las calles que tenemos con grandes hoyos en esta época de lluvia. Y más con estas lluvias que se van a venir ahorita, bueno, que ya están entrando, pues sí se van a doblar bastantes. Y fíjate que aquí en México tenemos, pues todos los clubes tienen himnos, ¿no? De sus equipos de fútbol, pero... Morenito de Fuego es un compa que vive allá en Monterrey, un carnalazo, que está sonando y me da mucho gusto porque yo no sé por qué había dejado de tocar y ya volvió a agarrar el ritmo y el flow que tiene este compa, y le hizo una rola a los Tigres, que se llama Dale Tigres. Y es muy buena rola. Si puede, neta, échenle un vistazo y sigan a este carnalazo. Neta, el Morenito de Fuego es muy chingón, es un güey que tú lo ves y dices, este güey es bien pedote y no toma ni una gota de alcohol, pero es la pura fiesta andando. Qué bueno, pues bueno, ya saben, chavos rucos, ahorita con esto de si tienen bares ahí, que ya para ustedes ya son segurísimos de cada vez que hay un partido, que se mueva, se paralice todo México, díganos en redes sociales o háganos saber qué bares valen la pena para ir a disfrutar este tipo de y si partidos. Y si no toman, en Avenida Universidad está un café que se llama el Café Madrid. Todos los partidos que juega el Real Madrid es un pinche ambiente bien chingón. Vayan a ver. Un capuchino al lado. Sí, ahí se llama Café Madrid. Ahí, y está atendido por un español. Y cuando juega el Real Madrid es una fiesta en ese pinche café. Si tienen oportunidad también vayan. Está enfrente, pues, de la cantina. Ya ves el UDG. También la cantina esta que se llama la cervecería, ¿no? La que está ahí en las Cibeles cuando juega el Real Madrid. Sí, exacto. Pero neta no es comparado con este güey. Ahora que juegue el Real Madrid te voy a invitar a ir a ese güey, a ese café. Va. Vamos. Y pues bueno, viene también nuestra gustada sección de la rocola. Vamos a ver con qué nos sorprenden. O ¿O cómo ves? ¿Sí, no? ¿No? ¿Ya nos vamos a rolita o qué, mi estimado? Sí, vamos con la rocola. A ver con qué nos sorprenden el día de hoy. Y ahorita regresamos con más bares, ahora otro tipo de bares. ¿Te parece? Exacto. Entonces, pues los dejamos con la rocola, a ver con qué nos salen. Y pues con la mano de Dios, referente al único Dios que dice que fue tocado por la mano de Dios. Esa es muy buena rola. Venga. Entonces, pues ahorita regresamos, chavos rucos, aquí a Resistencia Radio. Perfecto, vamos. Ponle un varo a la rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. Hola, chavos rucos, yo quiero la de Pluma Gay. Pluma gay, pluma, pluma gay. Pluma, pluma gay. Pluma, pluma gay. ¡Yeah! Eu un haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei. Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei. Numai ei. Numai ei. Chipul tău și dragostea din tăi. Ne-amintesc de ochii tăi. Ei. Vrei să pleci, dar numai ei. Numai ei. Numai ei. Chipul tău și dragostea din tăi. Ne-amintesc de ochii tăi. Ei. Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya. Chavorruqueando por Resistencia Radio. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida.

Pues ya regresamos, chavorrucos, aquí a Chavorruqueando. Pues nos dejaron una rola que, híjole, para mi inglés es muy complicado. Ayúdame, mi estimado Martín. Ah, la canción estuvo buena. Primero escuchamos la de la... después de esa escuchamos La Mano de Dios de Rodrigo, que es muy buena, me gusta, pero bueno, ya es literalmente para Maradona. Y otra canción que se llama, de un grupo que se llamó, o se llama, o se llamaba, o son, que era Dragostea Dintei. Entonces, bueno, esa canción, pues sí, obviamente es de carácter gay, que de todos lados le escuchábamos, cuando estuvo de moda, para todos los antros gay. Me acuerdo que, bueno, llegando a tocar ese tema, ¿te acuerdas los bares que están todos ahí en Génova? Sí, efectivamente, y bueno, hay que primero aclarar que la persona que la pidió habla igual que yo el inglés, ¿no? Pues porque... No es pluma gay, no sé ni qué diga, pero bueno, queremos creer que es esa rola. Es, ¿no?, es un cover, pero de unos tipos argentinos que le hacen cover a esa canción, pero ellos ya, o sea, ya es el tono burla, por eso mejor preferimos poner la canción que era la original, pero pues sí, era más sarcasmo la de ellos. Pero sí, bueno, a mí sí me gusta, me trae un buen recuerdo de esa canción cuando iba en la prepa, cuando estaba de moda y la escuchaba mucho en Telehit y todo eso. Recuerdo que un amigo decía así en voz, pues sí, voz así, afeminada, gritaba de ese coro. Y había un amigo que le decíamos La Lombriz, que tenía la voz de Alberto Vázquez, o sea, bien así, bien gruesa. Y cuando le tocaba el de hacer el coro, no, man, se escuchaba cagadísimo y todo el salón se cagaba de la risa porque él decía, todos hacían ese corito y él al final terminaba con el coro, pero con su voz súper gruesa, pues yo ya recagadísimo, pero bueno. Sí. Y esa canción... Pues habla de los gays, ¿no? Bueno, gays, sino está relacionado al ámbito gay más bien. Y exacto, pues sí, ahí en los bares de Zona Rosa, lo que estabas comentando, mi estimado Martín. De hecho, yo fui a varios de ahí porque estaba bien barata la cerveza, me acuerdo que íbamos en la tardeada. Pues tú nos llevaste también, ¿no? Sí. Porque una vez fuimos una tardeada. Y la cerveza 10 pesitos, la ampolletita, y me gustaba porque habían se armaban los como que batallas de ¿cómo se llaman estos que? De coreografías. De coreografías. Entonces sí se ponía bueno, tú nada más los veías y decías, ah, no, pues bueno, bailan bien, hasta querías pararte a bailar por el calorón. Y se ponía muy bien ese tipo de antros. Yo fui a varios porque tengo amigos que sí son gays y también amigas lesbianas y nos invitaban. Me decía, vente, vamos al bar acá, pasándola bien. Y te la pasabas de lujo, ¿eh? Luego a mí sí me gustan muchas canciones de ese tipo, de ese género, que, bueno, son canciones básicas, pero que las usan mucho para ese género, como el Cher, Believe de Cher. O sea, ese tipo de canciones. A mí en lo particular sí me gustaban las jeans cuando hacían sus coreografías. Entonces, la verdad, a mí en lo particular siempre me agradaba ir a esos bares, pero ya nada más en la tardecita, en la que nada más ibas para ir a tomar y ver un poquito las coreografías, y ya como a las 8 pues ya salirte, porque luego ya se ponía más lleno, más denso, y era exacto, más denso, y ya llegaba un grado en que pues ya tú estabas ahí, así como que ya no te sentías pues viable, porque ya no ponían música tan divertida como la que ponían en la tarde. Y echan un desmadre muy cabrón, güey. Sí, se la pasan muy bien, la verdad reconozco que ahí no es como que vas a buscar pareja, solo que bueno, si tú eres gay o lesbiana, pues obviamente vas a buscar pareja o a ver qué pega, pues como dicen, chicle y pega, pero yo en lo particular pues sí me la pasaba súper bien. ¿Te acuerdas en la noche cuando íbamos a cenar algo y veíamos cada cosa, cómo se peleaban entre ellos? Luego, sí, que decía yo, pues vienen a pasársela bien, pero... Y acababan bien mal. Me acuerdo que uno de los bares que fui fue el Cabaretito. ¿Pero a cuál, güey? Porque Cabaretitos eran un chingo, güey. Bueno, el que estaba por después del Celebration, no. ¿El que estaba en Plaza bueno, es La que... Rosa? Ah, exacto, ándale, por ahí. Ese era, luego creo que ese era el Fusion. Sí, el Cabaretito Neón, o no sé, pero yo fui. Creo que como a tres cabaretitos, güey, que estaba. Y sí, era un ambiente muy chingón y muy barata la chela, güey, la neta. Sí, y luego escuchabas a Thalía con Regresa a mí, luego me acuerdo que hasta Fey, ¿Sabes algo? Yo recuerdo que había iba uno que se llamaba el Urano, que estaba ahí por la Plaza La Rosa, al ladito, de hecho estaba ahí en había un Martí adentro de la plaza y estaba por ahí cerca el Urano y se ponía bueno, también el Lemon, ¿no? ¿Te acuerdas que era sí. El segundo piso hacia arriba el Lemon? También se ponía muy bueno esos bares y sí, te tocaba ver de todo, pero ya luego ya cuando yo iba con ya más grande, pues obviamente ya con mi esposa caminábamos. Veías un antro que estaba ahí pues, hacia el Ángel de la Independencia, uno que se llamaba El Almacén, ¿te acuerdas? Ah, bueno, yo al almacén nunca entré, pero sí. No, ni yo, güey, no, ahí sí. Yo entré al lado, sí, al taller. Ah, ándale, el taller o el almacén, no recuerdo, pero te voy a decir una cosa, ya, ese ya es para nosotros, o sea, sí, me acuerdo que cuando... Sí, ya, o sea, ya de dones, o sea, ¿te acuerdas que sí, a los que íbamos nosotros, pero eran bares gays, pero tranquilos, o sea, relajados todavía? Es que ese ya es para chavorrucos. Exacto, ahí sí ya iban unos señores ultramamadísimos, acá con camisa de cuadros. Te voy a contar una anécdota ahorita que acabas de hablar. Y de camisa de cuadros, acá pinches brazotes y barbones, así de tipo, ¿cómo se llama? Leñador. Y tú los veías así, no, güey. Todos esos güeyes así que me estás diciendo, güey, venían del Osos, güey. Del bar Osos, güey. Fíjate que nosotros tenemos un amigo que se llama... se llama Renato, sí. La Rena, y una vez fuimos a un bar todos, güey, allá al centro, güey, fuimos a, no, sí. Yo creo que hemos de haber ido a ver a Tropical Forever, una madre así o algo así, chiste que nos corrieron del antro, güey, pero porque ya iban a cerrar, güey, y y el Renato nos dice, ¿se lo quieren seguir? Y todos, pues, enfiestados, güey. Sí, sí, güey, que nos lleva al Marrakech, güey. Ese sí, nunca lo había conocido, güey. No mames, también súper barata la chela, güey. Y era un desmadre, güey, así. Cabrón, güey, cabrón. Muy chido ese bar, o sea, en el plan de si vas a echar desmadre. Y fíjate que sí es cierto, o sea, yo tengo muchos amigos gays. Tengo a, pues, por mencionar algunos, a Manuel, a la Carla Greta. Un chingo, güey, ¿no? Sí. Y una vez me llevé al Mau, güey, que nos invitaron un cuate nos dice, vamos al 14, y después de que ese güey me la enseñó, ya después dije, de aquí soy, porque era un buen desmadre, chavas foto, güey, y le digo al Mauricio, vente, güey, vamos, pero pues chavorrucos, el Mau es un güey güerito, pues bien parecido, rostrón, güey, entonces... Ya entramos y el güey, no mames, no, me ando orinando y no quiero ir al baño. Y me dice, llévame de la mano. Y ya lo tuve que acompañar y se le acercaban y luego me agarraban. No, él es mi novio y es celoso, dice. Y ya, pero le decía, no, güey, pues tú dices que eres buga, güey, y ya, güey, o sea. Sí, no hay falla, güey. Y ya, no. ya después se le acercaban, soy buga, a todos, güey. No, yo creo que todos tenemos alguna experiencia en ese aspecto cuando vamos a ese tipo de bares, que algunos chavorrucos fuimos. Yo en lo particular recuerdo una que fui ahí, fuimos ahí al antro ahí, creo que se llama La Farsa, no recuerdo cuál fue. Fuimos y ya de ahí nos la seguimos, pues ya, o sea, de estar fresa, nos seguimos a los bares de ahí de la Glorieta de Insurgentes. Pero a la parte de donde están los gays, ya sabes que era ahí en la avenida Chapultepec, yo dije, bueno, pues me queda cerca ahí a mi casa, una cuadra, ¿te acuerdas que ahí vivía? Uh-huh. Bueno, mi padre todavía vive ahí, y recuerdo que iba yo al baño, y nada, no seas cabrón, veía de todo ahí, y yo así como que, denme chance, ¿no? Denme chance para orinar, ¿no? Denme chance, ¿no? Y yo así ahí orinándome, y ya nada más se me secaban dos ahí viéndome, y yo así de, güey, no seas mala onda, o sea, no, pues no le hago eso, ¿no? Y ahora me dice, me preguntaron, ¿cómo te llamas? Y yo así como que queriendo hacerme plática, y yo con la orina, y yo como me pongo nervioso, y dije, déjame orinar, y no sale. Y yo así con esto, así de, ay, cabrón, déjame orinar. Y de esas de que te están viendo, y tú, ay, vale gorro. Entonces ya el chiste es que se abrió la puerta de uno que estaban ahí, pues sí, estaban haciendo sus cosas. Y yo así como que, denme chance, nada más déjenme orinar. El chiste es que ya tardé como unos 10 minutos para que me dieran chance entre todos y ya salgo y mi compa me dice, güey, ¿qué tienes? No, güey, le digo, no, yo no vuelvo a, no, ya no quiero ir a orinar allá, dile al de la barra si nos permite el baño de ellos. Y ya fue que nos daba chance atrás de ir a orinar, porque decía, no, pues es que allá a esta hora, ya era la madrugada, pues la cosa se pone se pone difícil, entonces, pues si quieres pertenecer ahí, pues adelante. Pero yo dije, no, no, espérate, está bueno el ambiente, se pone bueno, y más cuando hacen, te digo, sus coreografías, pero la verdad a mí sí me agrada ahí, porque también la cerveza era muy barata y te la pasabas bien, pero nada más en la tarde, ya la noche sí, ya de plano, sí la pensaba dos veces, ¿eh? Pues sí, pues mira, vámonos ya ahora a la otra sección, que ya estamos por terminar este programa, chingado. Caray. Pero bueno, pues vámonos con Tirando el Rol, fíjate. Perfecto. Vámonos con primero una película que se estrena el 29 de junio, que son Los Minions, para todos nuestros chaborruquitos, ¿no? Para que lleves ahí a tu niña. Los hijos de los chaborrucos. Yo creo que ya no son de Minions, ¿verdad? Tu nena. Sí, no, ya mi hija sí la quiere ver, ¿eh? Pero sí. Porque nos hemos chutado todas, ¿no? Yo creo que del grupo probablemente sí la estaremos yendo a ver. Entonces, muy buena película, pues ahora es cuando es chiquito el grupo. Exacto, y bueno, pues otra serie que quiero mencionarles que ya se estrenó la semana pasada, que es la de Umbrella Academy, que es muy buena serie, si pueden véanla, y pues el primero de julio, pues se nos viene ya el final de esta gran serie que es Stranger Things, en Netflix, en el buen tío Netflix. El 2 de julio, en el Velódromo Olímpico, El babo. Cartel de Santa. Ese babo es la cura, cada vez que sube en TikTok o en Instagram, me hace reír ese señor. Oye, ¿y tú crees que sí tenga el DC con perlas? Dice Facundo que sí, ¿no? Que lo tiene perlado, está bien, ¿no? Pues sí, ese cabrón está muy cabrón, ese pinche sultán. Ese cabrón sí está en otro pedo, pero pues la verdad es buen tipo. Para mí se me hace un tipo muy inteligente, la verdad. Exacto, y bueno, pues La Castañeda el 2 de julio también allá en el Metropolitan. Ese es para nosotros, puro chavorruco. Exacto, y bueno, pues quiero hacer una mención ahí, utilizando ese poco de tiempo, también quiero hacerle, pues, una felicitación pasada a mi esposa que acabamos de cumplir, ya 10 años de novios, ya vamos en octubre, principios de noviembre, ya vamos a cumplir otro año también de casados, pero pues quiero hacerle muchas gracias, Mari, por este tiempo que me has soportado, que me has hecho una mejor persona, y bueno, y el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, cumpleaños mi señor padre. Entonces, papá, pásate la chingón, ahí vamos a estar, yo creo que el sábado 2, echando chela contigo. ¿No? Pero pues pásatela de lujo y muchas felicidades. Y pues también tenemos otra recomendación el 2 de julio, pero que se la diga el que va a tocar. Okay. Y después vamos con otra rolita de estos compas. Pero pues vamos a dejar una rola de Gloria Trevi, de la de Todos Me Miran. ¿Qué te parece, mi estimado? Me parece perfecto para hacer alusión a los antros, bares gay, bueno, no quiero decirlo literal así, bares gay, sino bares de muy buena diversión, que en algún momento todos los chavarrucos en algún momento nos tocó ir y nos las pasamos pues súper bien. Exacto, y pues después vamos a dejarlos que él mismo haga su sección de chavarruco, de Tirando el Rol, les dejamos una rola de estos compas que van a sonar. Que están tirando el rol, y pues los dejamos con Gloria TV para regresar y despedirnos, mi estimado Martín. Ni hablar, una noche más, y bueno, nos pasamos muy bien hablando de algunos bares que nos ha tocado hablar, y espero nos dé oportunidad de otro barcillo, y ahorita regresamos, ¿va? Vale, no se diga más. Tú me hiciste sentir que no valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello. Yeah. sentir que no valía. Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ser. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran. Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final, todos me Hola amigos de Chavorruqueando, por acá Alan Olivas el Pirul de Astros de Mendoza para invitarlos a nuestra última presentación en México antes de partir a nuestra gira europea. Nos vemos el sábado 2 de julio en Trocadero en el Mercado Roma. ¡Yeah, yeah! Señores, señoras, ladies and gentlemen. Astros de Mendoza. Ritmo Giga Sound para todos los cubiancheros. Ya regresamos, chavos rucos. Acabamos de escuchar a la gloriosa Gloria Trevi con Todos Me Miran. Y pues bueno, esta rola que tal vez reconocen al principio de la cumbia astropical, que es la canción con la que abren la cotorriza. Pues este es un grupo que que se llama Astros de Mendoza, son mis compitas, compas acá también, que pronto se los vamos a presentar al buen Martín, que está conformado por el buen Pirul y por Diego Huidrobo, y pues se nos despiden de la Ciudad de México, bueno, de México, para irse a una gira que sé que les va a ir poca madre, como hace 2 años que se fueron, y no queremos que regresen si no es triunfando. Y pues estos güeyes también han tocado ya en antros muy, muy fresones. ¿Por qué? Porque creo que la cumbia está abriendo esa brecha que existía entre todo el tipo de música y entre todas las clases sociales. Y estos güeyes han tocado en el Café Paraíso, ahí en la Condesa. Ahora se van a presentar ahí en donde les dijo, en el Mercado Roma, arriba en el primer piso. Pues sí, llévense ahí un cambiecito, porque sí sale medio caro una chela. Pero si pueden, váyanse a dar un rol ahí al Mercado Roma en el primer piso con Astros de Mendoza, que les vamos a dejar su flyer ahí en la página. Y cuéntanos, mi estimado, alguna anécdota que tengas ahí de antros fresas o bares fresas. Varios, de hecho, ya bueno, ahora tocando el tema de los bares, por así decirlo, fresones, y donde se escucha música lounge, recuerdo que habían unos compañeros ya del trabajo que nos llevaban mucho ese tipo de bares. Ese tipo de bares es más como para platicar, pero el tema de aquí, de este tipo de bares, es un poquito lo caro y del tipo de bebidas que ofrecen, que son ya como con bebidas con nombres, como pues cócteles, aquí, ¿no? Exacto, cócteles, pero lo que me gustaba de ir ahí era el tipo de música lounge, o sea, como que colocaban música así tipo de vez en cuando electrónica, pero ya tipo trance, no tan alocada, pero sí ese tipo de música, y te la pasaba muy bien. De hecho, recuerdo ir a un antro que estaba ahí por la Condesa y por el Parque en México, fui a pedo, la verdad me llevaron pedo, pero estaba muy bueno, o sea, colocaban música de electrónica de tipo, en ese tiempo era Tiesto, Paul Van Dyke, Paul Oakenfold. Entonces te la pasaba súper bien en electrónica, y ya como a media antrillo, media peda, mejor dicho, colocaban ya música de pues sí, un poco ya de poperón, ¿no? Pero te la pasas muy bien. Ese tipo de bares regularmente, pues sí, son más como la Condesa en Polanco, o sea, ya te la pasas más fresón, como le llaman, pero es como más para ir a pasar el rato, ¿no crees? Sí, efectivamente, yo iba mucho a uno que iba los lunes, la neta, porque estaba barato, güey, las alitas y la chela, se llamaba el Zaideco, güey. Ahí efectivamente, a la vuelta del, no sé si siga, del extinto Caradura, ahí estaba el Zaideco, y empezaban con rolas así como que medio fresquis, pero igual que eran como de fondo, y ya después le iban subiendo como que la intensidad hasta acabar con electrónicas y todo esto. Pero pues a mí, cuando llegábamos temprano, pues escuchábamos que Belanova, La Quinta Estación, Jesse Joy, Rey, Camila y todos esos, como que medio empezabas como a abrir, ¿no? Como que... Exacto, para el precopeo. Exacto. Porque de hecho yo me acuerdo que una vez fui contigo y el Huicho, ¿te acuerdas que una vez fuimos a un barcillo ahí en la Condesa? Pues ha de haber sido güey. Sí, ¿te acuerdas que sí fue el lunes? Fue el lunes, y me acuerdo que fuimos ahí y nos echamos unas chelillas, pero creo que hasta te daban unas de sabor, ¿no? Me acuerdo que tú pediste un vaso de algo, no me acuerdo qué bebida, y yo pedí cerveza, y estaba muy tranquilo porque estabas afuera y era un bar más que nada para platicar, pero también dices... No, ya sé cuál dices, ese está al lado de este bar que te estoy comentando. Pero sí, ya sé cuál dices, no me acuerdo del nombre, pero... Era un barcillo ahí, Pues, y con mesitas afuera, ¿no? Exacto, redondas. Pero te la pasabas bien cómodo. La verdad, yo recuerdo haber ido a algunos cuando salíamos de la oficina. Y pues, ahí es más que nada, ahí no es para ponerte mal, solo para poder estar tranquilo. Pero recuerdo haber ido a algunos antrillos o algún barcillo. Me acuerdo que una vez saliendo de La Boca 2, ahí donde trabajaba, me dijeron, oye, ¿sabes qué? Va a estar Paul Van Dyke ahí en ¿cómo se llamaba este bar? No recuerdo bien el bar, pero estaba ahí en el Toreo, que ya lo quitaron, ya fue, y recuerdo que ahí que amanecimos el concierto de Paul Van Dyke se aventó como hasta las 3, 4 de la mañana. Ya mejor ya salimos para pararnos de ir a comer una torta y regresarte a trabajar, me acuerdo. Sí, pues nosotros sí, ¿te acuerdas que íbamos también seguíamos mucho? Hubo un tiempo en que hizo una gira de Belanova y Susi 4, que ya estaban muy pegados, íbamos a un antro que se llamaba El Cine, pues, que estaba ahí en la calle como de Medellín. Sí, pero también fuimos a uno donde estuvo en este... Ah, ya me acordé del concierto de Paul Van Dyke. Fue en el 2007 y era un viernes 9 de noviembre del 2007 en el Roots Magical Club, que está ahí en el Torreón. El Roots, sí, ese el era Roots, muy bueno. Ese fuimos a verlo y nada más. Está. Y mira, estoy encontrando ahí en internet que la preventa estaba en 3.50. Me acuerdo que a mí me dieron los boletos en eso. Nada, se puso buenísimo. Amanecimos ya bien graves, ya para irnos a regresar a la Boca y a trabajar otra vez en sábado. Entonces, esto, sí, ya me acordé de este concierto. Y recuerdo que fuimos una vez a un bar que hubo fiesta de espuma. No sé si te acuerdas que fuimos a ver a Susi 4. Pues es este, güey, que te digo. No, pero ese era en el... Creo que hasta tomamos un taxi ahí. Era por ahí por la... No sé si fue por la Venustiano Carranza, ¿no? Ah, ya sé cuál. El que tenía como una máquina de... Grandísima. ¿Como una fábrica? Ajá. Ándale, algo así que sí, está. Y sí, estuvo sí. Muy bueno y la cerveza estaba buena, pero nosotros íbamos a ver a Susi 4. Pero era ahí por la villa. La viga. La viga. Pedo así. Porque hasta el Mauri se asustó, decía, no, aquí no sé, nos van a saltar. Sí. Yo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba chingón ese lugar. Sí, fíjate. Exacto. Que yo, a mí me tocaba, bueno, yo en la prepa iba más no me acuerdo del nombre, pero me acuerdo del dueño, que era compa de uno, era el tío de un compa que era de este Lorenzo Lamas. ¿Qué? Y estaba chingón, güey. Y íbamos a ese, íbamos a la Lagarcuija, que es la Lagarcuija, estaba ahí en donde está el Hooters de Insurgentes, por ahí más o menos. ¿Qué? Ahí íbamos a otro que estaba hasta... güey, allá por San Ángel y todo eso, güey. Pero ese nos dejaba, o sea, era muy mamón, pero nos dejaban entrar porque conocíamos, bueno, íbamos mucho con el gay de RBD. Ah, ok, este chavo rojo, ¿no? Ajá, se me fue su nombre. Tiene uno de que se pintaba el cabello, ¿no? Ajá, que después le entra duro a las drogas y todo ese desmadre. Cara, ese ya es otro... plática entonces, amigo, para ver quién se droga más. Pero sí, güey, y entonces con este güey llegábamos y así de, venimos con este compa, sí, salía por nosotros, qué pedo, güey, pásenle la chingada, y nada, vamos, adentro era la crema y nata, güey. Sí, de hecho, ese tipo de bares, así como que luego no, bueno, yo no me sentía tan a gusto en el Beer Factory, o sea, cuando fui, yo así como que, ya nada más quiero una cerveza. Sí, al Beer Factory, se llamaba ahí el que está ahí por Toreo, por Satélite, creo, o por Mundo, De esas chelas dimos en nuestra boda, güey, y toda la cerveza la tiramos. ¿Verdad? O sea, no estaba tan... Así no, que digas, la tiramos porque los pinches meseros en nuestra boda, güey, no la ofrecieron, güey. Y entonces pero bueno, tiramos un buen de cerveza. Yo a esos bares iba luego, y no, pues la verdad como que no me sentía a gusto, pero me gustaba mucho la música. Siempre la música siempre ha sido como que dices, bueno, está súper bien y te mantienes en el bar. Pero los mejores fueron en la Condesa y ahí te la pasabas de lujo. Además de que cuando ya se terminaba el ambiente, pues ya te venías caminando, ¿no? Ya te venías bajoneando y tranquilo con ese tipo de música, tipo lounge, tipo electrónica o tipo ¿Sabes también cuál me tocó? Pero ese fue en Acapulco, el del Indio, güey. ¿Cuál? Porque en el de Acapulco, bueno, nosotros fuimos a puro de mala muerte. No, te estoy hablando con estos güeyes de la prepa. Ok. Que cuando íbamos con estos güeyes, pues, la neta, pues yo era el más jodido, ¿no? Porque, pues, te estoy hablando que íbamos con puro... Pues, iba Yuridia, güey, de estos güeyes. Iba la que sale en esta madre de esa madre, güey. La Voz México, no sé cómo. Ya, del tipo academia. Ajá, todo eso. Iba esa vieja que se llamaba Yuridia, iba su primo. Yo iba a Yuridia porque iba su primo, yo me llevaba muy bien con su primo. Iban este güey del que te digo de RBD, güey, o sea. Pero ahí esa prepa, ¿qué onda? ¿Tenías beca o qué? No, güey. Ah, no, sí. Bueno, sí, pero la perdí. Ah, bueno. Sí, pero me acuerdo que perdí. Ahí ajá. Iba con el Mauri, ¿no? También iba sí, contigo, sí, ¿no? Sí. Te digo, pues yo era de siempre de los más. De los de tez humilde, siempre digo, ¿no? Yo era color. El cartón. Yalitzia, yo era color Yalitzia Aparicio, y ese güey de color Brad Pitt. Pero pues nos llevaban a esa. Una, hasta que sacaron un chingo de videos de un güey plateado, un indio que bailaba acá bien verga. Es que nunca faltan ese tipo de antros en donde sale el güey que está vestido de acá de Moctezuma o no sé qué chingados y se pone a hacer su explayarse ahí, a hacer sus maniobras. Y sí, se pone bueno. Pues te acuerdas que íbamos. Bueno, este era un antro, no era un bar fresa, era un antro el que se llamaba. Que primero era una tienda, ¿no? Que se llamaba la Tower Records. Era el Palladium. No. Ahí en Zona Rosa. Ahí no, en no, yo te estoy diciendo del Indio, güey, de allá. Ah, de allá. No. Ahí era el Palladium, allá en Acapulco. Bueno, ese sí ya es una profesión. Yo entraba porque movían acá las crema güey, ¿no? Pero pues cuando yo iba a entrar eso, güey, pues si no tenía ni para la entrada, güey, ¿no? Pero, no, yo me acuerdo que cuando estaba ese tipo de antros, ¿te acuerdas cuando íbamos al antro que estaba ahí en Niza? Hiperbar, el Hiperbar, ah, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que era barra libres y ponía buena música, pero no era música lancha, así como lo que estamos platicando, pero así eran las buenas pedas de barra libre. Me acuerdo que la barra estaba en 250, ¿no? Sí. De hecho, la Zona Rosa se echó a perder por esa chingadera de cabrones, de puro pinche reggaetonero tepiteño, y se echó a perder. La verdad, reconozco que la Zona Rosa se echó a perder por eso, porque estaba bien a toda madre, te podías andar por toda la noche ahí, y de pronto empezaron a llegar camionetas, motonetas, todo eso, y pues ya no sé ahorita si todavía sigue igual. Pues sí, sigue igual o peor. Pero pues bueno, mi estimado Martín, llegó el fin, todo tiene un fin. De este es programa de Jaguar. Exacto. Otro clásico, no el final, que debe de sonar, Exacto, se termina la emisión. Hoy fue de bares, estuvo muy tranquila hoy, sí, siento que estuvo muy tranquila la emisión. Esperemos que les agrade. La próxima semana estaremos con un nuevo capítulo y con temas diferentes. Entonces, pues les agradecemos la oportunidad que nos brindan y el espacio. Y pues aquí estamos. Para ustedes. Exacto, Pi. Pues ya sabe, banda, mañana de 10 en adelante, la repetición de Chavorruqueando. Hemos tenido fallas en los inicios de los programas. Hemos tratado de solucionarlo lo más rápido que podemos para ahí con el buen Chaco de Resistencia Radio y con el buen Esaú, que nos está echando la mano. De verdad, muchas gracias a Resistencia Radio. Síganos en redes sociales. Ya están los set list que los sube el buen Martín los días miércoles. Y pues ahí estamos en redes sociales, ahí estamos subiendo memes, haciendo presencia. Ayúdenos a compartir, chavorrucos, para llegar a más banda. Y pues los vamos a dejar con una rola que era de nuestras preferidas, tanto del buen Martín como mía. Una de Susy 4. ¿Cuál, mi estimado Martín? Tú dime. Vamos a dejarlo con Sweet Tropical, ¿te parece bien? Con Melanova. Me encanta esa rola. Esa rola. Y aparte ese disco que sacaban como una tele medio como de los 60, 70, que fue el auge, donde sacaban como cosas de astronautas, redondas, cuadradas, circulares. Todo esa onda de los astronautas la plasmaron los buen compas de Susy 4 en su portada de ese disco. De hecho, ese disco se llama Música Moderna, muy buen disco. Exacto. Y pues bueno, ahí nos estamos viendo, mi estimado Martín, dentro de 8 días. Muchas gracias por estar aquí, una emisión más, mi estimado. Nada, al contrario, muchas gracias a ti, me da mucho gusto seguir platicando contigo. Muchas gracias a Resistencia Radio, y aquí estamos para la siguiente semana con una nueva emisión y con nuevos temas para platicar, chavos rucos. Cuídense mucho. Pues ya están. Cámara, maná. Ahí nos estamos viendo, mis chavos rucos. Gracias por acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.